tener el corazón. Poner el auto. Poner el norte. Poner todo el cuidado. Poner toda la potencia. Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Heavy Bands? ¿Las qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Las. Obvio, G. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes de 22 a 24, amigos del americano, con la mejor música americana, 90, 80, 2000, de todo un poquito. Así que bueno, muy buenas noches, vamos a darle la bienvenida. Hoy tenemos operador técnico nuevo, no sé, el otro se fue de viaje, no sé dónde fue, a Miami, ¿dónde se habrá ido? Así que, muy buena noche a nuestro operador técnico, el señor Marcelo Mendoza. Buenas noches, Marcelo. Dani, querido, muy buena noche a nuestro gran DJ, Daniel Casanova. Por suerte, después de la semanita que pasé en cama, acá estoy, firme, y estoy a un 90% todavía. Pero bien, bien, ya pude salir de la cama y... con todo lo que tomé, las porquerías que tienen que tomar para una gripe, Dios mío. Bueno, eso es lo importante, que esté bien, Dani, querido. Hola, Morocha, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Erika Yanina. Muy buenas noches, compañero, ¿cómo están? ¿Cómo los ha tratado la semana, Pero bien, ¿cómo les ha tratado la lluvia? Uf, ni hablar. Buenas noches a todos los oyentes. Muy buenas noches a todos. Estamos transmitiendo por la página, Después vamos a pasar a YouTube, ¿sí? Así que estamos transmitiendo por la página. Así es, Dani, querido. ¿Sí? Así es, así es. Bueno, Ari, querido. Muy buenas noches, gente. Ari, contestable, muy buenas noches. Gracias, papá. Bajale el volumen a tu celu. ¿El mío? Sí. Está totalmente bajo. Bueno. Así que acá estamos, como todos los martes, te podés comunicar con nosotros al 11-6400-7047, 6400-7047, es el teléfono de la 102.9 Voz. Vamos a saludar a la señora Claudia Vaporna, la directora de la radio, porque ella siempre está, aunque nosotros no la veamos, ella siempre está. Señor. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Bueno, de a poquito se van a ir y este. Sí, nos deben estar buscando por YouTube. Seguro. Así que bueno. Ah, igual puse en Facebook. Decile a la gente de Dani cómo para que se integren al YouTube, cómo tienen que hacer. Nos van a encontrar con el nuevo canal de YouTube Amigos del Americano. Así, Amigos del Americano, buscan el canal, se suscriben, le dan clic a la campanita y todos los martes, cada vez que arrancamos el programa, les va a aparecer el video en vivo. Qué ahí grande. Pueden comentar, pueden escuchar la música que nos gusta a todos y obviamente hacer los comentarios en el chat. ¿Qué nos preparaste, Dani, hoy para hoy? Hoy para hoy. Tengo varias joyitas preparadas. Qué lindo. Ah, ¿y con qué empezamos? Yo tengo una dedicación también, ¿qué? Dani. Ah, muy bien. Sí, está preparado también. Qué grande. Bien en ahí, el momento Dani. Que usted diga. No, tranquilo. Tranquilo. Perdón, mono, hoy le podemos dedicar el programa a alguien, ¿no? Dígame, ¿a quién? A nuestra querida amiga Laurita. Tiene razón, Iribarne. Pero muy bien, muy bien. La verdad lo felicito. Hoy está cumpliendo año nuestra gran amiga Laura Iribarne, ¿eh? Así que 25 añitos está cumpliendo. 25, qué grande, ¿qué? Es una nena. Una nena. Así que, si nos está escuchando, bueno, le mandamos un feliz cumpleaños, que tenga una excelente noche, ¿eh? Sí, señor. Una de las protagonistas de la noche de Copate. Que seguramente vamos a festejar todos los que podamos ir y los que no también. El viernes. El viernes. Sí, sí. O sea, el viernes va a estar a full en todos lados, porque todos sabemos que como el día domingo es día de votación. Claro, el sábado acuérdense que es veda y no, no se claro, sale, baile. No hay joda. No hay baile. Sí se puede salir a comer o hacer algo. Hasta claro, las va a haber 12. Juntada. Ah, 12, juntada. Sí. ¿Y después de las 12 que te meten preso? Depende, no, depende pero... cómo te encuentren. Si te encuentran. Eso, hace años que nunca. Eso. Antes te preguntaban, señor, ¿qué hace a la 1 de la mañana? Usted no tiene que estar acá. Qué buena música. Dale gas, dale un poquito. Y 30 volvieron los lentos de la mano de Dani Casillas Nueva Idea y Producción, Te busco y no te encuentro. Vas a tener que hacer como hice yo. Acá tengo uno, a ver. Sí. Así que el domingo hay que ir a votar, ¿eh? No se olviden, el domingo a votar. Ari, ¿cuándo se va a ir esta lluvia molesta que estamos viviendo? No, esta lluvia molesta se va ahora nomás. Mañana quizás tengamos un lindo día. El jueves también, pero empieza a hacer mucho frío. Ah, sigue el frío. Ah, bueno. No, el frío se intensifica, que dos grados para el jueves. Así que imagínate, en este momento tenemos una temperatura de 10 grados 4 y algún que otro chaparrón, pero ya mañana va a haber vientos por la mañana, alguna que otra garúa por la tarde y después ya mejora. Pero el jueves amanecemos con una temperatura de 2 grados. Ahí estamos, che, por nuestro canal. ¡Qué grande! Yo todavía no me encontré. Aguante la voz, ¿eh? 102.9. Esta es tu onda. Ahí estamos, pero qué bueno. Poquito, tranquilo. Peor es casarse. Ah, ¿y no lo puedes compartir a Face? ¿Directo? Sí. Estamos teniendo unos problemitas técnicos acá con los muchachos. Pero está saliendo. Cambio en la grilla. En de el partida. Aire y en la net. Estamos estrenando el canal de Amigos del Americano. Canal directo de YouTube. ¿Puedes publicar en el Face? Claro que sí. Publicalo y yo me adhiero ahí directo. Es más fácil. Toqué la tecnología. ¿Cómo le queda su anteojo, eh? Ahora, parece esa secretaria. Esa secretaria de... Le pega lo intelectual a la señora. Ah, terrible. Terrible. Bueno, ahí estamos, 22 y 19. Estamos acá por la 102.9 Vox. Esto es Amigo del Americano. Todos los martes de 22 a 24, con la mejor música de la mano de Dani Casanova. Hoy tenemos la compañía, así se dice, en la operación técnica de Marcelo Mendoza, El niño se nos fue de viaje. Míralo, ¿eh? Míralo, ¿eh? ¿Dónde estará? ¿Así? No. Damián, te estoy usando los anteojos, leru, leru. Azul. Muchas gracias, amigo Dani. Estamos dentro. Ahí ya compartí por el Face, che. No, me escuchá podés poner ese escuchá té. Que temazo. Criterrea. Sí, sí, camino no. Al infierno. Ah, con otro tipo de golpe. Pero otro sí, golpe. Che, qué bueno, Una versión remixada. Con otro golpe, más ritmo. Y hay que hacer huir a los fantasmas. Yazam, ¿no? Yazam, Yazim. Yazam. Tomá. Yazam. Vení, Yazam. Qué buena. Qué buena versión. Un saludo muy grande a mi amiga Gaby Tim, que yo sé que nos está viendo. Un beso grande a mi hija. Saludos. Hace un montón que no nos vemos, ¿eh? Sí. Está, yo no, usted la debe ver más seguido. Está de novia la nena. Se me puso de novia. Así que bueno. O sea, la vemos si menos. Si ella es feliz, cada vez la veo menos. La vida es así. La vida usted es la así. Hizo también. Obvio, usted obvio. La hizo, ahora sí, le toca a ella. Claro que sí. No, yo no dije nada. Es así. No me ataque, que no dije nada. Ojo. Pero ¿qué está pasando? No, está terrible esta morocha. Para mí que cuando le agarran la humedad. La humedad, el frío. Yo salgo en defensa del amor. ¡Epa! Me parece que cuando le agarra la humedad la morocha. ¿Sabe que quiero escribir acá y no puedo? ¿Qué quiere escribir? A ver, acá, como no para... No aparece, ¿no? ¿Cómo nos van no a escribir si no? Y dale una lapicera. No, acá en YouTube. No aparece para escribir, para mandar un mensaje. Ah, no está para mensajear. Claro. Por eso, yo quería ver si podía mandar para que nos escriban. Pero no encuentro... ¿Por dónde entrar? No, creo que la única forma es mandarlo al Face, engancharnos todos al Face del señor. Sí. La pausa. ¿La arreglamos? Sí, la pausa. Muy bien. En 5 minutos arreglamos este inconveniente técnico. En la pausa lo solucionaremos. Y avante. Frío. Ah, me pareció. El aire está apagado. Viste, por eso me vine. Por eso yo decía. Yo sabía que me tenía que poner la camiseta abajo. Que todo se soluciona enseguida. ¿Y ahora con qué tema venimos? Ese es un tema de lluvia y ruta. Sí, olvidate. Mates. Y media luna de la Atalaya. Pero por aquel lado no. Chipá calentito. Tortilla a la parrilla. Seguimos con tortas fritas. Churro, entonces, relleno. Día, en cualquier momento nos vamos a cenar. Están prohibidos los panchos, ¿vieron? ¿Se enteraron de eso? ¿De qué? No. Los panchos. ¿Qué pasó? Están decretados como que tienen agentes cancerígenos. Justo lo más rico que había. ¿Pero qué no tiene? Si nos ponemos a analizar. Casi todo tiene agentes cancerígenos. El microondas también. Claro. Terminás, ¿sabes qué? Así estamos, sí. Exacto. Pónganle tres nos están viendo, ¿eh? ¿Quién? Nosotros tres somos. Tres, ¿tres? Nos están viendo. Hay uno que no nos está viendo, entonces pues somos cuatro. Claro. Capaz que soy yo, ¿eh? Ojo. No, estás suscripto vos ya. ¿Ah, sí? Sí, yo te suscribí. Claro, ¿lo abriste? Sí. ¿Cuánto hay que pagar? Es totalmente gratis. Es una de las cosas gratis que quedan en el momento. Aprovechemos. Compren, compren. Está que gratis, vamos. Por ahora salimos gratis, chicos. Aprovechen, ¿eh? Dos por uno. No, somos cuatro. Somos cuatro. Aproveche para la media docena. Faltan dos. Ahora quedó uno solo. Yo no. Mirá lo que me aparece a mí acá abajo. Yo estoy mirando el canal y mira ahora. No se puede. No, así no se puede. Para promocionar el canal y... Ahora somos dos. Vamos, ¿eh? Ahí va, ahí va. Vamos a ponerle un poquito de voluntad. Ponele un poquito de voluntad. Sí. Ponele voluntad. ¿Dónde está mi amiga? Un par de minutos lo arreglamos. ¿Dónde deben estar? No deben estar buscando. Desesperados, queriendo mandar mensajes no pueden. No están buscando como locos. No, buscando no, nos ven, pero no nos pueden mandar mensajes. A ver, entramos a la aplicación, a ver qué están compartieron haciendo. ¿Compartieron por WhatsApp? ¿Por WhatsApp entra compartieron? La no, la app. App. No, yo compartí por el Facebook. Por eso, por el WhatsApp también. Qué buen tema. Dale gas un poquito, para que la gente escuche estos buenos temas de la mano de Dani Casanova. Este tema, che. ¿Está por la página? En la página, ¿quién puede estar escuchándonos? A ver. Jorge y... Alicia. Sí, señor. Bueno, bienvenido, Jorge y Ali. Hola, Jorge y Ali. ¿Cómo están? Los tenemos mareados, chicos. Lo que pasa es que estamos estrenando página nueva y ahora... No, canal de YouTube. O sea... Canal de YouTube nuevo, acá me dicen, con página incluida, todo junto. Pásense para YouTube, chicos. Lo que pasa es que ellos también les debe pasar como nosotros, que tienen que claro, entrar al video del mono y después de ahí pasarse. Una tremenda calecita. El chat para, claro, para no pueden entrar directamente, ¿entendés? A no ser que entren por lo que subimos ahí en Face. Claro. Si entran ahí por el enlace ese van a poder entrar, pero... Hola chicos, buenas noches, abrazo grande, dicen los chicos. Gracias Jorgito y Alicia, qué grande. Bueno, veo que este viernes, ¿a dónde podemos ir? Dígalo. Copate, Avenida 14, entre 106 y 107 Berazategui. Seguramente... Vamos a tener el cumpleaños de la señora Laurita Iribarne, así que ahí vamos a estar firmes. Vayan todos porque va a ser un fiestón. Ya no hay mesas. Con eso te estoy diciendo todo. Yo sé que el viernes también está Java Evento, ahí Avenida Unzario 854. Ah, lindo. Así que creo que este viernes, si no me equivoco, este viernes 5, ¿no? Sí, señor. Así que este viernes 5, ahí también hay en Java Evento, ¿eh?

ahí Celia les manda muy buenas noches, grupo. Está saludando. ¿Cómo le va, Celia? Hola, Celia. Hola, ¿cómo Celia? Gracias. ¿Cómo? Ya cenó, ya que. ¿Qué comió de rico hoy? A ver, cuéntenos. ¿Por dónde nos está viendo Celia? Por YouTube, pero no puede escribir, dice, así que me manda por WhatsApp. No, en este momento no. Tienen que mirar arriba. Dice 25 vistas. Así que no están viendo, pero no pueden. No se pueden comunicar. Claro. ¿Eh? Bueno, allá nos vamos. Cierren todo. Bueno, si bueno, no chicos, se puede, no se puede, Marcia. No te vuelvas loco, vamos por la página y a otra cosa. Damián, de bronca me llevo tus anteojos, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amiga? Extrañamos, ¿a dónde está mi amiga? Si quiere le cuento. Cuente. No. ¿Cómo? Cuenta si hablamos de algo, pero no. Pero ¿cómo le voy a decir dónde está su amiga? No, mi amiga no sé. Esa es su amiga. Está lavando la ropa, no sé. No, hablando de ella. ¿Tuvo alguna novedad de acá? Y hoy estuvimos hablando, pero ahora se ve que está ocupada o está relajándose, ¿no bañándose. ¿No más acá con el señor? No se debe estar pudiendo comunicar ahora. Este es problema de YouTube. La internet está complicada los días de lluvia. ¿De quién están hablando ustedes? De usted. ¿Hola? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Escucha. ¿De quién está hablando usted? De mi amiga. De nuestra amiga, va. Ahora es nuestra. Ahora es nuestra. Ya no es más mía sola. ¡Epa! ¿Estará lloviendo por allá? Sí, seguramente. Mm-hmm. Ahí me dice. ¿Lo qué? Diga. ¿Nos mandó saludos? No, los veo, les escribo, pero no lo ven. ¿A dónde nos escribe? No la veo, ¿quién no está la escribiendo? ¿Quién es? Lili me está diciendo. Ah, Liliana eso. Bae. ¿Y cómo nos vemos, Lili? ¿Y cómo nos ves, Lili? ¿Cómo estamos saliendo? Bueno, en foto, vamos a salir, en cualquier momento en crónica. Yo me fui a la página. Estoy, pero no estoy. Qué mala que es, ¿eh? No, es la verdad, yo no miento. 11-64-00-70-47 64-00-7047 es el teléfono de la Vox 102.9. Esta es tu onda. Dani, y para la hora bendita, ¿Qué preparaste hoy? Hay algunas cositas. Tenemos los clásicos de siempre y alguna cosita más. Algo de Salvatore Adamo, algo de eso. Nicola Di Bari, Franco Simone, mirá, te estoy tirando para atrás. Estamos yendo más para los Camilo VI. Fin de los 70. Sí, esto estoy bajando. Nicola Di Bari es bien de atrás. Nicola Di Bari. Pensar que yo los compraba, los famosos long play. Bueno, nos pueden ver por la página, www.fmradiobox.com, Ay, señor. Elevame el espíritu. info@fmradiobox.com, instagram@radiobox.fm, facebook@radiobox.fm, por la página www.fmradiobox.com y X, que antes era Twitter, @radiobox.fm. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Qué buenos temas. De la mano de Dani Casanova. Canta este tema, che. Adele. Tema remix. Hey, Rolling in the Bed. Traemos cornalitos. Cornalitos, qué rico. Sí. Hay que pescarlo de a uno. Sábado 13, Polo Americano, Polo Americano, ahí en Java Evento, Onsari 854, entre Arredondo y Agüero. Musicalizando el DJ Ale Arrey. Y Gustavito también ahí, Un saludo a nuestra amiga Liliana Báez, que nos está escuchando. Hola, Lili. Dice que no se puede comunicar, pero que nos está viendo. Así que le mandamos un saludo a ella y a Huguito. Gracias por estar. Otra novedad, que yo lo veo así, según mi punto de vista. No se enojen mis colegas DJ. Tema remixado de Dua Lipa, Love Ain't a Game. Opa. A ver si les gusta. Es imposible. Ahí estoy yo tomando mate. Ajá. Qué buen tema, Dani, ¿eh? 23 y 30, volvieron los lentos. Idea de producción de Dani Casanova. Hoy hay un temazo dedicado. ¿Ah, sí? Ay, ay, que llegue, quiero escuchar, pero por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Trajiste la... No traje el ¿No valero. ¿Trajiste el ajo? El laurel, la cruz de madera, no sé, algo. ¿Cómo la cruz de madera? ¿Drácula? No ¿Qué sé. La cruz de madera? ¿Qué el ajo? La Se cruz mezcla madera. Todo, ¿Qué onda? ¿Drácula? Sé yo, no sé. Pero un momento. No sé, qué bien. Así no se puede. No, así. Así no. Así no. Qué bárbaro. La cara de Dani. No quiero imaginarme la cara de Damián si en algún momento no llega a ver. Espectacular, espectacular. Muy buen tema, Daniel. ¿Sabe qué estaba viendo ahí donde está tu querida hermana? Qué lindo que quedó Los Marinos, Pero qué lindo que quedó, la verdad que estuve mirando... El salón. El salón, estuve mirando vacío con las luces prendidas. Espectacular, la verdad que hicieron un trabajo espectacular. Hay que felicitar a su hermana, que es la presidenta, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente, la verdad, excelente. La verdad, están haciendo evolucionar el club. Excelente. Cuando están 10 puntos. Muy lindo. Hace mucha actividad deportiva. Hacen casi mucha actividad para jubilados también. Ah, mire. O sea, mucha gimnasia artística. ¿Y los sábados siguen haciendo baile ahí? ¿Sigue habiendo baile? No, lo alquilan como salón de fiestas. Ah. Todavía no se está haciendo... Hasta que no esté completo no lo van a alargar. Imagínate de que tanto esfuerzo. Usted me entiende, ¿no? Sí. Me entiende, sabe que. Lo reentendí. Lo vi venir y ahí se la acabé. Queda en su mano, Por ahí va. Bien ahí. Muy bien. Usted no opine, ¿eh? No sé de qué están hablando. No, tampoco le importa. Ah, ahí pero está, miralo cómo vino pero de allá. Mirá, no es que vine, no fui. A prepararse. ¿Cómo? Mirámelo, sí, A prepararse, a prepararse. No vine, no fui. no te dejaron entrar, ¿Por qué será? ¿Te olfatearon los perros? ¿Cómo? Les cuento, les cuento. Esto es terrible, Les cuento. Bien para contarte. Dale. Resulta que salgo jueves por la tarde a tomar el micro. ¿A dónde me iba? Asunción, Paraguay. Primer micro. Voy saliendo. Se queda el micro. Listo, chocho, ya me había acomodado. Estaba bárbaro. Se rompe el colectivo. Marcel. Mandan otro. Me acomodo. Toma mate, para mí que toma. Me acomodo. Vamos saliendo. Cuando llego a Liniers hay que cambiar de micro. Cambiar de micro. Yo tenía la butaca 60, era el último pasaje. Este lo guardo, ¿no? Este lo guardo. Después de eso, cambiamos de micro, llegamos a Retiro, hacemos trasbordo a otro micro. Todo eso para llegar hasta allá. Cambio de micro, bueno. Dele que nos vamos a la pausa publicitaria. Sí, sí, sí. Falta, falta. Mandale turbo. No, no, pero hay un montón. Sí, mire. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. En Amigos del Americano por la 102.9. Continuará. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Después de la pausa publicitaria por la 102.9 Box. Así que bueno, escuchaste estos temazos con un clásico de clásicos, versión remix. Che, y después vamos a seguir con la historia de nuestro amigo Ari Contestable. Ay, mamadera. Esto es Amigos del Americano por la 102.9 Box. Llegaste a Retiro. Estás bordo. Escuchame una cosa. Perdona que te interrumpa. Sí. No hagas como mi vieja para contar. Mi vieja me empieza a contar, arranca. Pero no sé con cuántos detalles me empieza a contar. Me empieza a contar algo que pasa en el noticiero. Lo que, de una semana atrás, me empieza a contar, a contar cómo lo agarró el auto, cómo lo tiró, cómo, a dónde fue a parar la moto, en qué árbol cayó el chabón. Tac, tac, tac. importante bueno, son los cuando detalles. Me terminó el final, ya me dormí. Pará, lo importante son los detalles. Lo que pasa es que no sé qué detalles contar. Te tengo que andar eligiendo. Andá directo, directo al grano. Directo no, directo, ¿sabes qué? Directo no pude ir. Bueno, terminé el retiro. Retiro, camino. Vamos a saludar. ¿A quién? A nuestro gran amigo el Pola, que nos está escuchando por la radio. Hola chicos, lo sigo por la radio, estoy yendo a buscar a Ceci, que fue a ver la final de Tango al Rey. Mirá vos, ay, qué lindo, bien. Tango. Che, felicitaciones, bien. Bien, bien. Estuve bueno, mirando, estuve mirando. Gracias, la Pola, final. Por estar ahí, Pola, el Pola americano. 13, el 13, sábado 13, Pola americano en Java Evento, A ver, Mia Unsari, 8:54. Espectacular. Bueno, te seguimos escuchando. Bueno. Camino a Pilar, transbordo definitivo. ¿Otro más? Claro, el último. Ya ahí hacíamos transbordo. Perdón, Pilar no, en Pacheco. Talar de. Sí, sí, sí, antes de Salas. Bueno. Veo que suben todo, suben todo, suben todo. Claro. Voy a buscar mi asiento. Yo tenía. ¿Qué número era el asiento? Se nos duerme Marcelo, se nos duerme. El número 60. El número 60 de asiento tenía. El micro tenía 57. No, ¿cómo? ¿Se entiende, no? Asiento. No, el ¿cómo? 57 incluido. Faltaba. 58, 59, sí. 3. Ah, hasta esa. Mira, no. No sabe. ¿Le jugaste? ¿Y qué fue? No, ¿qué fue en la baulera? Me cambiaron de asiento, me pusieron en la butaca 45 contra pared, hecho un sándwich, ¿no es cierto? ¿Cómo contra pared? Contra ventanilla. Ah. Contra, para mí es la pared. Pues la pared, ventanilla. La pared, la ventanilla, la pasillo, ventanilla. Pasillo, ¿no? Pared. No me confunda, por favor. Ventanilla. Bueno. Ese guau. Ese guau. No, a mí explícame bien las cosas, porque si no... ¿Sabe lo que era? Mire que estamos sí. Ya entramos a septiembre, se viene el cumple de la morocha. Upa. ¿Cuándo es? 19 de septiembre. Voy a regresar, bueno. Mire que si usted no regresa, no se hace. ¡No! Se deja para la otra semana. No. Lo vamos postergando. Cállate. Termine de contar. Bueno, apretar el acelerador. Apretado. Me tocó un chileno. Un chileno al lado mío. Meta a comer sándwiches de milanesa, empanadas. Dice, ¿quiere? No. Deja que yo así estoy bien. Llegamos a la frontera. 20 horas después. Todos pasan. Me toca a mí. Señor, usted no puede pasar. A la miércoles, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Qué me robé? Dijiste vos. Claro, tengo alguna denuncia. ¿Sonó la alarma, algo, no? Sí, tiene prohibida salir al país, me dice. 2 horas después me dice, no puede salir del país. Epa. Yo digo, me retienen los documentos, no sé qué. Bueno. Al micro peor porque demoró 2 horas en frontera, que es lo peor que te puede pasar cuando estás pasando. Y me dice, tiene vencido el documento. No me di cuenta. No puede salir del país. Listo. ¿Qué hago ahora, no? Se tiene que dar. ¿Y qué hago ahora? Es problema suyo, me dicen. En aduana. Ahí tenés. Listo. ¿Tiene vencimiento la cédula? ¿Tiene vencimiento? ¿Sabés que sí? Y lo comprobó. Me quedé en frontera. Lo comprobó. Entonces ¿cómo? Tengo que mirar la vida. Capaz que está vencida. No, mientras no quiera salir del país, está todo claro, bien. Claro, mientras te quedes acá, no. Vale todo. No. Para salir del país no te sirve. Claro. Si está vencida. Nuevo, te voy a hacer un nuevo comentario con respecto al vencimiento. Fui a hacerme los documentos el día de hoy, junto con el pasaporte, por las dudas. Resulta de que está anulado directamente la documentación, no te sirve para nada. La podés tener como para decir, bueno, soy este. Ah, no te pero sirve. Pero no te sirve para nada. Entonces acá tampoco. O sea, te dan un papelito que te dicen... hagas el documento nuevo. No, está hecho nuevo, ya está con el número de referencia y todo. El tema es que no te sirve para ningún trámite. No podés hacer absolutamente nada. Y cuando te escanean... ¿No es cierto? No puedes hacer absolutamente nada. Sos NN, si no, claro. Sos un NN. Uh-huh. Cállate. Estoy en frontera. Regreso con ayuda del chofer. Me mandan cruzar la frontera otra vez para el otro lado. O sea, del otro lado. Sí. De casualidad había un micro de la misma compañía que estaba esperando. O sea, me volví. desde Formosa hasta Retiro como NN. No existían al micro. O sea, te podían secuestrar. Sí, podía chocar el micro, ¿viste? Tirar al riachuelo, sí, no sé. No existía. Y no existías. Yo por la duda mandé, ¿viste? Y dije, mirá, voy en este micro, en tal asiento. Compartí la ubicación, sí, todo tenés. Todo, por las dudas. Sí. Esto porque no llevaste la sube. ¿Viste? Claro. ¿Te das cuenta vos? Menos mal que me llevé la sube. ¿Tenías? Llego a Retiro a las 5 de la mañana. No, no había nadie el sábado. Hacer dedo. ¿Qué hacer dedo? El frío que hacía, no. Aguanté un rato, fui, viste, saqué la sube y me vine en el antiguo 129, porque ahora me enteré que es la línea 197. Se transformó en la 197. No sabía. Tiene 500.000 ramales. Yo viajé, sí, viajé ahí. Y buenos colectivos. Quiere decir que el documento mío debe estar bien porque me están haciendo para ampliar el registro, así que si no estaría bien, igual mira. Aparte saqué el papel de antecedentes penales y también me lo mandaron, así que debo estar vigente todavía. Muy bien. No soy NN. No sos NN por ahora. Bueno, qué bárbaro. Eso es para que sepa que cuando va a hacer algo la próxima vez. Y lo primero que me preguntó, ¿no tiene pasaporte? Y no, si viajo con cédula para todos lados. Esto no, para que aprendamos que hay que mirar el DNI. Los documentos, antes y de todo salir. Antes de trasladarse a otro lado. Eso, muy bien. Viajar 48 horas sin parar. Qué lindo. Qué lindo. ¿Sabes cómo me quedó cuadrado? ¿Te llevaste un fibrón? Falta el botoncito. Yo no. Yo no. Así no. Así fue la anécdota. Así que lo que pasa es que la gente derecha ilegal pasa estas cosas porque hay tanto que pasa en la frontera. Claro, ahí. Claro. Les voy a comentar la anécdota de arriba del colectivo. Voy a agarrar el bolso porque me quedaba en frontera. A las 24 terminamos el programa. Sí, sí. Voy a agarrar el bolso. Me dicen, ¿qué te pasó? No, tengo el documento vencido. Pero habla con la aduana paraguaya que vos sabés, se arregla todo así nomás. Sí, pero la que no me deja pasar es la Argentina. Mirá vos. Claro. Así que, mirá que la tenían clara. Para algunas cosas hacen bien las cosas, ¿viste? Sí. Qué bárbaro. Bueno, pues ya sabemos que no puedes salir del país. ¿Y ahora está viajando cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo está viajando? No digas. Acá me dicen que no diga, pero bueno, voy a votar el domingo como corresponde. Vayan todos a votar, por favor. Decidan. Y voy a votar, me voy a Retiro, saco un pasaje y me voy. Así de simple. Otra novedad para los colegas DJ que nos están escuchando. Esta es la unión de Model Taki con Dua Lipa. ¿Se dieron cuenta? Vamos a escucharlo. Qué bueno, me gusta. Después Dani me tiene que enseñar cómo quiero bajar el video que estoy con mi amiga acá, la Morocha, bailando, para bajarlo en el YouTube. Anoche yo no podía andar porque, bueno, yo soy medio cuadradito, pero bueno. Sí. Todo mirando se aprende. Exactamente. Qué buena versión, me gusta. Sí. Bien combinada. FM 102.9. usted no le pasó nada el fin de semana? ¿Cómo? ¿A usted no le pasó nada el fin de semana? ¿A mí? No. No, a mí. No salí. ¿Qué me va a pasar? Está de casero, hermano. ¿Qué, pero qué? ¿No se miró ninguna película, alguna serie? No, el sábado, ¿qué hice? No sabe usted, estuve con mi, estuve con mi viejita, tranqui. No sabemos. Estuve con mi viejita, tranqui. No, no, si no hice... ¿Qué voy a contar si no hice nada? ¿Pero es que estuvo durmiendo, arreglando la heladera, limpiando, comiendo? No, estuve en la cancha y después me bañé y me quedé en mi casa. Hace dos sábados que no salgo, dos fines de semana que no salgo. ¿Qué tal? Así que cuando sale se come la cancha. La cancha, dije. No, me otra cosa. No. Tampoco es que me desespero. A comerla. Tampoco me desespero. No me desespero como alguno. Nada, nada, nada para la hora de los lentos. Y hoy dedicándole esta emisión a Laurita Iribarne por su cumple, que seguramente lo va a festejar el día viernes en Copate, ahí en Textiles. En Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. ¿Le avisó a la Iribarne que le estábamos dedicando este programa? No, no lo sabe. Ya se va a enterar. Pero es lo mismo que vayamos a un kiosco y no tenga cigarrillo. Bueno, depende del kiosco. ¿A qué kiosco va usted? Al almacén, pero... está yendo usted. Bueno, si nunca los escucha, no los va a escuchar hoy. Claro, pero por eso, pero si o no sea, la avisa... No, y si bueno, la avisa pero tampoco. Si no la avisamos tampoco. Los ángeles caminan por ahí. Che, te nombraron a tal hora que... Listo. ¿Qué ángeles? ¿De qué ángeles hablé? Me parece que es lo contrario, ¿no? Los ángeles. ¿Perdón? ¿Cómo? No aclare. Dejémoslo ahí. Nos caemos al infierno todo. Yo no. Lo dejamos ahí. Es fuego contra fuego cuando entras. Les anticipo, no hay más localidades para, obviamente, mesas. Ya están todas reservadas. Sí, todo reservado. Felicitaciones. Claro, ¿cómo no va a estar reservado si el sábado no sale nadie? Claro, obvio. Hay que aprovechar. Imagínate, tía Lola. Imagínate. Capital, imagínate. No, chao. Imagínate. Aparte, son todos tan, o sea. Después de las 12 no toma nadie. No. Para estar conscientes al día siguiente del voto que tienen que colocar. Imagínate. A las 12 de la noche, chao. Yo voy a tomar. A las 10 de la noche voy a tomar. El sábado tenemos una juntada. Y me parece que hay asado. Así que mira que no voy a tomar. Lo único que voy a comer asado con agua. No, pero eso después de las 12 no puede tomar más, ¿sabía usted? Después de las 12 tomo más. Después de las 12 agua. No, aparte cada uno a su casa. Sí, obvio. A dormir para descansar. Si yo voy a votar 17:59. Ah, igual que cuando yo. Está por cerrar, llego yo. Tac. Sí, yo también. ¿Y no le conviene tempranito? Ah. Y se olvida. ¿Para qué votar? Lo que tendríamos que hacer no ir a votar a nadie, para seguir así. Y bueno, pero... Venga quien venga, vamos a estar siempre igual, viejo. Pero si tenemos un pensamiento así, no podríamos cambiar nada. Tratemos. Y... Un poquito, a ver, ¿qué ¿qué vamos a modificar con el voto? A ver, dígame qué vamos a modificar con el voto. Mucho. Vamos a hablar de programa de música, no hablemos de política. política, por favor. Por eso, pero de fútbol y política. El que tiene y quiere puede cambiar. Nada. ¿Se da cuenta qué bueno que están los mates? Muy bueno. Nada, la morocha es espectacular con los mates. No sabemos si es café o mate. Bueno, che. Bueno, es un 50 y 50. Claro, bueno. Hago lo que dice, puedo. Dice, te está halagando por los mates, después no te sé. Dice, no sé si es café o es mate. Claro. No la halague entonces. Dos de una. Dos de una. Ahí, este tema lo pidieron el martes, Por acá. Ajá, más. Este es del americano el de Cristian. Pola dice, buen programa, chicos. Gracias, Pola, querido. Cuídate, amigo. Un beso grande a Ceci. Eso, saludos a Ceci. Seguramente lo recontra disfrutó. A ver, escuchen y díganme si les gusta este. Como americano, de Cristian Castro, que el otro día yo comenté. Es más, está cantora últimamente. Está lindo, ¿no? Sí. Se puede remixear zapa, y se zapa. Puede. Pasa, sí, pasa. Sí. Está lindo, morocha. Se puede hacer una linda versión de Inversión tenemos que hacer acá. Sí. inversión. Sí, ahora tenemos que hacer inversión. Ahora invierta. Mañana estrés, tenemos que hacer inversión. Inversión. En la 102.9 box. Sí, señor. Aunque no sé, la verdad. Este termo pierde, me parece, porque, mire. Pierde, ella tiene sus años. ¿Qué? No pide. Póngale teflón. Debe estar pinchado el vidrio. Y todo esto pasa por la Vox 102.9. Lo vi el otro día también en la juntada en el cumpleaños de Anita. Sí. Que estuvo muy bueno. No, le iba a decir otra cosa, pero sí, siempre lo pasamos bien. Sí. Lástima que. Sí, una gente. ¿Otra vez volvió? No. No le voy a dar nombre, pero ella me entiende. Ah, no, ¿otra no, vez? No. ¿Otra no, vez no. volvió? No. No, lo ¿cómo que no? piensa, si estaba ahí. Sí, pero lo que piensa no. Pero la vi en Ultra también. Y no estabas. ¿Sabe quién? No. Algo medio. ¿Usted me entiende o no me entiende? Lo entendí, pero ese tema me encanta. Pero no. Nada que ver. Son bolas que se corren, dicen. Vamos bajando los decibeles. Vamos a. Se acerca la hora. Este tema de los nuevitos. Es un tema de los nuevos. Es un tema muy lindo. Vamos a hacer lo siguiente, mi querido amigo Dani. Cuando arranquemos, volvieron lo lento. Quiero que me ponga ese tema que se lo voy a dedicar a una persona, ¿sí? Pero, ¿cómo no? Siempre he querido, pero cuando veo que no soy. Ojos marrones, nada es igual, nada. Sin tus ojos marrones, nada es igual. Parezco el zorro, ¿sabe qué? No. Sí. Pero la vida. ¿Qué gastada que le pegamos? No, imagínate, no, que no. Porque el color ahora es blanco y negro. Y como no te puedo hablar ni 11-64-00-70-47 6400-7047 es el teléfono de la Box 102.9. Si querés publicitar, comunicate a ese teléfono. Y los martes, si querés publicitar, te podés comunicar al teléfono de la... Si querés. 11-3439-6598. Sí, señor. 11-3439-6598. Para publicitar, ¿eh? No para... Bueno. Bueno, acá viene una... Un sí, último viene mi modelo. Viene tu cumple, claro. Bueno, éramos tan pobres. Y bueno. Les comento que está bajando la temperatura. Ah, sí dice señor. Que va a hacer frío. Estamos en 10 grados. Yo también esta semana, la otra, mejor dicho, no, en estos días, mejor dicho, entre mañana y pasado, me voy a comunicar con Romy. Mira. ¿Cuántos seremos más o menos? No sé, igual. Las mesas más de 10 personas no arma. No sé, vamos a ir a ver, vamos viendo. Para sentarse están las chicas que tienen que poner la cartera, sí, el abrigo. Sí, podemos armarlo en algún lado también. ¿Qué le parece? Sí, en otro lado, mejor. No. Lo mejor. Hacemos la calle. Cortamos la calle. Sí, o ahí, en la confitería, abajo. Olvídate. Esto. No, qué temazo, Dani. Subilo. Esto es Krypton. Clásico 100%. Sí, clásico de disco era esto. Bien, polaquito, que la pase lindo. Ahora está en un cumple, me dice. Esto es Krypton, ¿eh? Si lo habré bailado en Krypton. Amigo del americano, por la 102.9 voz. Acordé ahora que me preguntó. Ahora me acordé. Sí. El sábado vi un peliculón. Actúa Jason Statham, el del transportador. Sí. Bill Pepper, el de las colmenas. Está muy bueno. Película. Bill Pepper se llama. Yo estoy viendo. Bill Pepper son agentes especiales. Son agentes especiales que son más son más preparado que lo de la CIA, el FBI, todo. Está muy buena la película. Veanlo. Mucha acción, seguro. Ah.

disfruten este blog. Mazo, che. Cutting Crab. Hace poco creo que falleció el cantante, ¿no? De Cutting Crab. Me parece que sí. Sí. Esto lo escuchás en Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Esta es tu onda. ¿Vamos a almorzar ahora? Almorzar, ¿eh? ¿Dónde vamos a almorzar? Yo no almorcé. Pancho no se puede comer, así que... ¿Hamburguesa? No sé, capaz que lo hacen... Hormigas. A mí me está esperando un guisito que hizo mi vieja al mediodía. Vamos para allá. Guisardo. Fideo mortacholi, mamá. Qué rico. Chorizoski colorado. Termina todo salpicado. Y esos fideos largos que tienen el agujerito, ¿viste? No, ¿cómo se llaman eso? No me acuerdo. No, mira, yo no puedo comer eso. Eso es peor. Prefiero tallarines antes que... No. Camisa blanca. No, no. Con impermeable tenés que comer eso. Salpicrete queda. I'm sure. volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Como suena ese bajo, ¿eh? Ahí era todo a mano, ¿eh? No había computadora, a lo sumo algún sintetizador que estaban saliendo en esa época. Exacto. Sí, sí, era todo analógico. Todo a pulmón era. Todo a mano era, sí, sí. ¿El grupo se acuerdan? No. Los Players. O The Players. Baby Come Back. Ahí dijo el nombre. Mañana 9 de la mañana tengo que dar el teórico de vuelta y tengo que hacer un curso. ¿Para que me ¿Para qué? Para la ampliación del registro. Lo va a hacer profesional. Claro, de uno, categoría de uno. Y me salió más caro que ¿Cuánto te salió el de uno? 40 lucas. Peor está la BTV, 80. ¿80 está la BTV? ¿80 lucas la BTV? ¿Y cuánto sale hacer el registro nuevo? Debe estar como 60, 70 lucas. Sí, calculo yo que sí. Pero 80, te puedo asegurar que es para ir allá. Yo le pregunté a la de la caja. Yo le pregunté a la de la caja qué me estaba cobrando los televisores nuevos, no sé qué. No, es que. No quiero entrar en tema. No quiero entrar en tema. Me pongo loco, ¿viste? Hablemos de. ¿Cómo se llama el tema? De. Sí. 1140-0047. A mí me agarra un ataque cuando me dijo 40 lucas. Imagínate cuando tenga que hacer la BTV, que es peor todavía. Cariño, ven aquí. Se llama el tema. Traducido. Venga. O sea, como le decía. Venga. ¿A quién venga me estará diciendo? Al campo Carrera Mar. No quiere hablar de política, no quiere hablar de nada. Bueno, hablar de música, obvio. ¿Cómo no vas a hablar 80 lucas? ¿Cómo no vas a querer hablar? Y él sí, él sí. El otro. Registro. Te cuento. ¿Cómo se llama el documento hoy? ¿Cuánto sale ahora? Lo querés en... ¿Digital? 30 días, 7.500. Lo querés en... creo que 3, 4 días, 18 y algo, que es lo que pagué. Y lo querés express, 40. Mirá vos. ¿Qué? El papel de antecedentes penales también. Si lo querés en una semana... Una luca. En 7 días, una luca. Sí. Si lo querés en 24 horas, no sé, te cobra como 5 o 6 lucas. Sí, sí, sí. Pero sí, el DNI de ahora no es igual que el que tenemos. O sea, creo que viene algo diferente en el DNI nuevo. No sé. Que sí. La verdad que no sé. Lo más lindo que en el digital... Que me hacen pelo. Está el documento nuevo. Claro, usted lo puede tunear, le hacen una melenita ahí. Si quiere barba y bigote también le ponen. Parecía un preso y cuando me si le falta fotos. Algún diente también. No, que ahora está aquí la llamámosle los deudores. Escúchame, peor fue cuando me dijeron el precio de los pasaportes. No. 70 en 40 días. Una semana creo que era 140. Y si lo querés express en el momento, o sea que tardás un par de horas, 400. Sí, ¿vio? Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué rompiste? Es así. Es un poco más que una jubilación, mira. El pasaporte. Cuida como oro. Sí, la verdad que sí. Lo bueno que tiene es que te lo dan por 15 años. Ah, claro, no se vence enseguida. Bien, y no, con lo que sale. Con lo que sale, mira, si llega a vencer dentro de una semana, me muero. Ah, no te mueras, no te mueras. Llevate y vamos para el pueblo. Llevar aceite. No, escuchá, hablando en serio. El otro día la llevé a cobrar a mi viejita, sí. ¿No? Y lo que pasa es que la plata no vale nada. Ya la no plata vale nuestra nada. No vale nada. No, no. La llevé, fue a comprar unas cosas, qué sé yo, que esto, que lo otro, en un ratito se gastó 80 mil pesos. Sí. ¿Sí? ¿Entendés? Es así. Un desastre. La plata. Ahora dice que van a dejar, hoy estaba viendo que van a dejar de la panadería de fabricar factura porque no se vende. Pero ya pero pasó. Una panadería sin factura. ¿Te acuerdas cuando, cuando aumentó la harina? Había pasado eso también, otra vez. No, pero ahora, justamente, pero porque no se vende, que es distinto. Claro. Pero depende, porque hay lugares donde la docena está a 7 lucas y hay lugares que está a 18. Cada uno cobra el que se le da la gana. Es depende de la zona de lo que cobran. Empecemos a amasar. Igual en la provincia es un desastre. Te cobran lo que se le antoja a ellos. ¿Eh? Ah, sí. Cada municipio cobra lo que se le antoja a ellos. Ah, si hablamos de municipio, con la nafta pasa lo mismo. Ah, y sí. No entremos en tema. Viste que ahora está aumentando todos los meses. Constantemente. Movistar también, todos los meses. Telecentro, internet, todo. 2%. No hablemos. A mí me pasa al revés. Pongo todos los meses la misma cantidad de dinero en giga y cada vez me duran menos. Cada vez. Antes me dura 15 días, después ya 10, 5. Yo salí de abono para poner prepago y gasto el triple en prepago. No me sirve. Tenés que estar atento a todas las promociones. No. Yo la hasta la pago igual, dice, porque. Pongo 500 y me cargan 500, dice. Sí. Cada vez viaja menos. Es un viaje de ida con nafta. Es un viaje de ida, sí. Hay que volver a los caballos, los burros, las gallinas. ¿Cómo los burros? Mamita, claro, ¿antes en qué se movilizaba la gente? ¿Bicicleta? No, antes. ¿Antes de la bicicleta? Claro. ¿A pie? A caballo también, todavía hay gente que... Bueno, pero eso es allá en Entre Ríos. Sí. No, en Entre Ríos no. En Entre Ríos está mejor que acá. Salimos de acá, qué sé yo, Bransen, Doncelar, San Vicente, sin ir más lejos. Sí, se usa mucho a caballo. Ya es un deporte, Sulky. Aparte. Sí. Sulky. La gente de Plata. ¿Cuánto hace que no me subo un Sulky? Y viste que te cobran ahora, sí. Ya no se ve eso para sacarse fotos de casamiento. ¿Se acuerda que antes alquilaban los últimos? Es verdad. Toda la carroza atrás. Ahora no se ve nada de eso. ¿Es que se casan ahora? Ese es el tema también. Hay gente que se casa, la verdad que... Ah, mira, escuchate esto. Yo hace mucho que no voy a un casamiento. Pero yo veo que en Facebook que muestran que se casan. Bueno, cuando se case vamos a ir al suyo. Bueno, sí. Vamos, colectivo vamos. Sí. Olvídese. Primera fila. Año 89-90, ¿no? ¿Cómo era este? De Dani. Hispano Ballet. Lo que está sonando es The House Martin. Ah, The House Martin. El tema Bull. Qué buen tema, che. Me hace acordar mucho a Mar del Plata. Cuando vivía allá, trabajaba allá. 88, 89. Este tema lo escuché por primera vez en los bailes estudiantiles del Santa. Es verdad. Yo terminaba la primaria ahí y empezaba a escuchar los temas ya. ¿Terminaba la primaria? Claro. Mira, en ese año, 88. Nosotros ya estábamos dando vuelta por Miramar. Claro. Terminando la primaria. Calculo que una pregunta, calculo que me lo deben dar el mañana el registro, ¿no? Mismo día, ¿no? Una semana. Una semana tengo que esperar encima. No puede salir a ningún lado. ¿Una semana? No, pero el otro no me lo retienen. No. ¿Pero está vencido? No. Y bueno, entonces. Que tema, che. No tenía que dedicar un tema a usted. Este es un tema. No, falta el avión, nada más. O la moto. Día complicado para dedicar temas. Bueno, ahí nos está escribiendo nuestra gran amiga Gloria Noemí Bibop, la dama del americano. Hola amigo, dice, justo hoy no puedo mandar mensajito, un garronazo, besos, los quiero. Bueno, nosotros también te queremos, Gloria querida, gracias por estar ahí. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias. Y te prometo que el 13 voy a estar ahí, que cumplís aniversario con el personaje ese que tenés al lado hace 15 años que lo aguantaba, el personaje ese. Bueno, voy a estar ahí, haciéndole el aguante. Los quiero mucho. Gracias por estar. Sí, la verdad que me olvidé, Se me pasó. Hoy también estaban las clases de Mimi y José ahí en el Centro Cultural de Cooperario. Así que bueno, espero que hayan salido espectaculares esas clases. Apasionado del americano, clase de americano Roy Clásico. Los esperamos todos los martes a partir de las 19:30 horas. Espacio Cultural Cooperario, calle La Finur 2816, Quilmes Oeste. Ahí está nuestro gran amigo Mimi y José, que son unos genios, excelentes personas. Así que lo mejor. de parte de Amigos del Americano de la 102.9 Box. Amigos del Americano, en este bloquecito que dice Volvieron los Lentos, lo que suena Foreigner. Otro lentazo de esa época, The Was Night, que se preguntaba, ¿es esto amor? Sí. Ponele. Esperemos. Va. Ay, nos vamos a quedar con la intriga. A ver, va, ¿a quién? Qué sé yo. No, no puede suceder. Capaz que lo esté escuchando y usted necesita, claro, saber la confirmación. Mándele saludito. Lo vamos a cerrar con ese tema, Dani, querido. Se lo vamos a dedicar. Después me lo voy a ver en el YouTube. Si no, mándele el programa ahí. Claro. Claro. Tiene una excusa para. Mira. Las cosas que uno se está enterando. ¿Viste? Qué buen tema este. Este sí, para la ruta. Bueno, a la gente de Country Club Light Dance, el martes que viene voy a pasar la publicidad porque, bueno, perdí el machete y me acuerdo la dirección y todo, perdí el machete, lo perdí. Bueno, la memoria ya va fallando, uno sí, está sí. Tampoco, se le piantan los patos, sí, bueno, dígalo, que me perdió, dígalo. Que me perdió, así que la gente de Country Milan ahí de Jorgito y Alicia están todos los jueves en Java Evento, todos los jueves, a partir creo que de las 19 o 20 horas, no me acuerdo, no quiero, así que nada. El viernes, Java Evento, ahí Avenida Unzari 854 va a estar Cecilia Mayorano, así que también creo que hay karaoke. Así que todo lo mejor acá de parte de Amigos del Americano y de la Vox 102.9. Viernes, gran festejo, festeja su cumpleaños nuestra amiga Laura Iribarne ahí en Copate, así que acá los chicos van a ir en representación de Amigo del Americano, el señor Contestable y el señor Dani Casanova. ¿Vamos a ir? Vamos. ¿A dónde vamos a ir? A Copate. Oh, eso queda en Berazategui, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Parque Textil. Tome su número. Frente al cementerio. sábado 13, Polo Americano, ahí también en Java Evento, Avenida Unzari 854. Musicalizando Ale Arregui y Gustavo. Y el sábado que viene vuelve también Ultra Night. Este sábado no, porque el domingo hay que ir a votar. Todo tuyo, mono. Vos lo pediste. Bueno, nos vamos a ir con este temazo, ¿eh? Este tema se lo quiero dedicar a una persona especial, para Rosana Díaz, ¿eh? Así que escuchamos este temazo. Bueno, dedicado entonces de parte del mono para Roxana, Ciro y los Persas, el tema Me Gusta. Temazo. Me gusta la curva de tu nariz. Me gusta escucharte ser tu aprendiz. Como no haberte visto mientras bailas. La música es aire cuando te vas. Vos para mí. Qué temazo, che. Ya no estamos yendo. Escuchemos un poquito más el tema. Dani, querido, y nos vamos con este temazo, ¿eh? Bueno, otro programa más compartiendo toda la música que nos gusta a nosotros y esperemos que a todos ustedes también. Así que bueno, los esperamos el próximo martes a partir de las 22 acá en Amigos del Americano. Morocha. Bueno, saludos a todos los oyentes que hoy no nos pudimos comunicar por algún inconveniente técnico, pero ya el próximo martes se va a normalizar todo, así que gracias por el tiempo que se tomaron en todo este revuelo de cambiar de redes y todo eso. Les mandamos un beso enorme, que tengan una hermosa semana. Sí, no hicimos como tendríamos que haber hecho las cosas por YouTube, y bueno, pero ya el martes que viene. Ari, querido. Bonito, querido. Chicos, compañeros, que tengan una muy buena noche. Todos nuestros oyentes también, los que nos pueden estar escuchando. Algunos nos pueden ver, otros no. Solamente les digo que tengan una muy y excelente noche y un hermoso despertar. Nos vemos. Bueno, gracias a todos. Bueno, Marcelito, querido, gracias. Gracias por tu esfuerzo, pero bueno, salió. Así que un placer acá con el operador técnico Marcelo Mendoza. Así que bueno, gente linda, yo les deseo una buena semana. A abrigarse porque se viene el frío otra vez. Sí, señor. Así que bueno, amigo, a ver si el sábado nos juntamos acá con los chicos, a disfrutar de una cena. Hasta las 12. Hasta las 12 ya le voy a dar. Pues hasta las 12 del mediodía. Se convierten en calabaza después. Así que buena semana y buen fin de semana. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, por la 102.9 Voz, en esto que es Amigo del Americano. Y como digo siempre, sean felices. Gracias a todos, los queremos. Chau. Chau, chi.

It's there.